Bueno, desde mi mirada de ingeniera agrónoma y también desde mi mirada, digamos, de ocupar un lugar como trabajadora, desde donde se implementan políticas públicas para el sector de la agricultura familiar. Yo te diría que acuerdo totalmente y que además considerarla como una actividad prioritaria, creo que, digamos, si bien ahora se refuerza la idea, pero es algo que es importante para el desarrollo de la sociedad, por lo que implica el aporte de la agricultura familiar y de la producción de alimento en lo que es la soberanía de los pueblos. Entonces, si bien ahora va a existir todo un deterioro respecto a digamos, a la situación económica de la gente, después del COVID, durante y después lo que quedará, es imprescindible pensar, digamos, cómo se reestructura o cómo se sostiene todo lo que es la producción de alimentos. Y sobre todo la producción de alimentos en manos de la agricultura familiar, ¿no? Que es digamos, que aporta una proporción importantísima y con el agregado, digamos, no solamente en volumen, sino que con la garantía de producirlo en los territorios, lo cual garantiza el acceso a la población. Es como que la cuarentena empieza a marcar cosas que desde algunos sectores se vienen diciendo, pero que los países no terminan de tomar cartas en el asunto, puntualmente en este caso con el tema del hambre o la comida, y el acceso, la garantización de la comida de los estados a la población. Es uno de los temas que desde Agricultura Familiar se viene impulsando, y que es un camino por recorrer todavía, por lo menos aquí en la Argentina. Es un camino para construir. Yo te cuento que antes de que se declarara, digamos, la pandemia, acá, por ejemplo, una de las cosas que recomienda FAO en la nota dice reforzar programas de apoyo nutricional para madres en edad de gestar y niños menores de 5 años. Eso es el programa alimentar, digamos, eso nosotros ya lo teníamos. Lo tenemos como, digamos, como programa del programa alimentar. Si nosotros el programa alimentar lo vinculamos a digamos, y el abastecimiento se realiza desde de las organizaciones y los productores de y productoras de la agricultura familiar, estamos no solamente garantizando la alimentación, sino que estamos además promoviendo lo que es el desarrollo. O sea, reforzar los programas de apoyo nutricional. Si solamente lo pensás en eso, es asistencialismo. Si lo vinculás que esa que quien provea de alimentos sea la agricultura familiar, estás haciendo desarrollo. Porque estás, digamos, no solamente garantizando el alimento, sino que también estás favoreciendo a todas esas familias que viven en el campo y que producen alimento y el dinero circula en la zona. Y está generando un círculo virtuoso y está haciendo desarrollo, que es digamos, promover no solamente, digamos, la alimentación, sino las otras dimensiones del desarrollo, ¿no? Lo social, lo cultural, el arraigo territorial. Y bueno, antes del COVID nosotros habíamos empezado como agricultura familiar a vincularnos. Nosotros pertenecemos al Ministerio de Cultura y Ganadería de la Nación, si bien tenemos el equipo territorial acá, yo formo parte del equipo territorial Departamento de Rosario, Departamento San Lorenzo, junto a mi compañera Laura Maldonado, pero habíamos empezado, digamos, a vincularnos con el programa alimentario que se está implementando acá. Bueno, nos agarró el COVID, pero eso es. Por eso te digo, es una construcción de ir vinculando todas las políticas que tengan que ver con el reforzar la alimentación, con también vincularlas con las actividades productivas de la zona, ¿no? Claro, Según este informe de la FAO, bueno, vos marcabas programa alimentar, ya es uno de los puntos que en el país tenemos y que se recomienda, por ejemplo, en este informe de la FAO. ¿En qué otros puntos ya tenemos y en cuáles nos faltaría avanzar o construir? Sí, igual está, pero tenemos que construirlo, porque, a ver, nosotros venimos de un estado que viene de un ciclo de donde se fue destruyendo, entonces, todos esos caos que se van atando en los territorios, es trabajo de las instituciones, trabajo de los gobiernos locales, provinciales, nacionales, digamos, es... No se hace de la noche a la mañana esas articulaciones, es presencia territorial, son acuerdos. Entonces, digamos, para reforzar esos programas y atar y vincularlos a la agricultura familiar, tenemos un largo camino. Y después está el otro punto que habla es de facilitar el transporte y el acceso económico a insumos productivos. También, digamos, es un camino que hay que recorrer, todo ese fortalecimiento con proyectos productivos para que las familias puedan seguir produciendo y viviendo en el campo, ¿no? Eso por ahora digamos, es un camino a construir, se van haciendo cosas, pero bueno, ya te digo, venimos de años de un estado que viene débil. Pero bueno, hay mucha gente preparada para eso, hay mucha gente que sigue trabajando y se están por ejemplo, no sé, en este momento estábamos viendo cómo implementar proyectos, por ejemplo, PCR, se llaman proyectos PCR, que son proyectos para fortalecer las organizaciones con recursos productivos. Bueno, hay que armarlos, hay que verlos, ¿no? Digamos, hay un camino que se está haciendo, pero justamente en este momento los recursos del Estado están totalmente focalizados más al asistencialismo que al refuerzo de la producción, ¿no? Por una cuestión de emergencia. Claro. Y cuando esta situación pase, que esperemos que sea pronto, ¿cuál crees que son ahí los puntos principales a reforzar o por lo menos los más urgentes para que más adelante tanto agricultura familiar o las en ferias, pienso en ferias de productores de alimentos, en pequeños y medianos productores, sean como esa primera vía o se empiece a reforzar esa mirada, esa situación para que ante una nueva situación como la que estamos viviendo ahora, ya estemos un paso más adelante en lo que tiene que ver con el acceso al alimento, con el acceso a otros insumos que se recomiendan también desde la FAO. Y todo lo que sea acercar, digamos, acercar del productor al consumidor o a las familias, digamos, son estrategias que favorecen, que disminuyen, que acercan al precio justo, tanto para el productor como para el consumidor. Y eso es apoyo, digamos, de trabajo junto con la gente, acuerdos de trabajo con los productores, con los consumidores, por diferentes, digamos, uno puede pensar en mercados populares, eso hemos empezado a trabajar, digamos, que en cada uno digamos, de los pueblos existan mercados abastecidos por los propios productores, pero bueno, a veces hay productos que son más sencillos, digamos, de trabajar, como son la horticultura, que nosotros tenemos acá todo el cinturón verde, entonces a lo mejor son resortes que se mueven con no demasiado inversión, y si bien hace falta en lo que es comercialización, Y después está, por ejemplo, nosotros tenemos acá los pescadores, que son parte de la agricultura familiar, pero, por ejemplo, para que llegue esa proteína a la gente, a la población, y no se vaya con con los frigoríficos vía exportación, ahí sí, por ejemplo, hacen falta organización, trabajar junto con los pescadores en lo organizativo, y junto con la provincia, por ejemplo, para pensar en el trabajo en cámaras, para que eso después se administre y se pueda vender, por ejemplo, en ferias locales, para que el pescado de río pueda llegar a la gente. Esos son caminos, son caminos que hay que construir. Es posible, pero bueno, eso me parece que es la senda, digamos, que hay que trabajar. Claro, me da la sensación que muchas veces o principalmente se habla de esta eliminación del intermediario entre productor y consumidor final cuando hay una variable económica de por medio, digamos, se habla mucho de esta eliminación del intermediario cuando hay inflación, entonces se empieza a visibilizar quiénes son los que incrementan esta cadena de valor, pero no mucho desde una mirada ecológica o desde una mirada desde la perspectiva de la agricultura familiar, y me parece que sería bueno o necesario empezar también a hacer ese camino. Sí, por supuesto. Acá, digamos, también hay camino que han empezado a recorrer muchos municipios y comunas con inquietudes respecto al tema de la promoción de la agroecología. Pero bueno, hace falta también promoción y apoyo. Porque todo eso muchas veces es más que dinero y más que inversión, es trabajo. Es trabajo, acuerdos de trabajo. Y también es un camino que muchos municipios y comunas han empezado cada uno a su manera a recorrer. Faltaba a lo mejor un proyecto más paragua, digamos, pero como vos decís y como hablábamos al principio de la nota, digamos, eso para salir del asistencialismo y pensar en el desarrollo, que es multidimensional, una de las dimensiones es el ambiente. Entonces, si la producción de alimentos se hace, digamos, en forma sostenible con el ambiente, estaremos aportando no solamente en la cuestión, digamos, de garantizar el alimento, sino que también lo estamos haciendo sostenible a través del tiempo y cuidando los recursos naturales.